Lo primero es preguntar cuál es la mirada que tenés vos y que tiene en general Telefe o el Grupo Telefónica sobre el proceso de televisión digital. O si quizá hay diferentes miradas, pero tratar de ver cuáles son esas miradas. Por ahí voy a hablar un poco por mí y un poco por el grupo, ¿no? Por ahí se mezclan las impresiones, pero bueno. La verdad que la televisión digital es un emprendimiento muy fuerte del Estado para tener libre acceso a la información, ya que es un emprendimiento que apoyamos. Entiendo que tiene una importancia política grande, una importancia hacia la sociedad muy grande, y que sin duda va a ayudar a la democracia, en el sentido de que todos puedan acceder al contenido, ¿no? Por supuesto que la tecnología digital ayuda mucho a lo que tiene que ver con la radiodifusión del contenido. Creemos que es una tarea bastante grande la que se han propuesto el Estado a través de la TDA, a través de ARSAT como el mecanismo, digamos, de distribución, o la empresa de distribución. Yo creo que si se logra lo que se está buscando, que es que la gente tenga una verdadera opción a lo que estamos por ahí muy acostumbrados, que es la televisión paga, o más bien no la televisión paga, sino pagar para mirar televisión, creo que va a ser interesante, ¿no? O sea, creo que si el objetivo es, y creo que lo es, ¿no? Por lo que entiendo, que la gente pueda elegir, no va a ser no va a estar de más, va a ser un buen objetivo a cumplir. ¿Y vos cómo ves ese desarrollo? Yo veo que el desarrollo se está logrando, creo que va para adelante. Me parece que hay desafíos técnicos muy grandes por delante, desafíos políticos muy grandes. Creo que instalar la torre de televisión no es tarea sencilla. Por lo que he hablado con la gente de ARSAT, siempre tiene algunas complicaciones de índole de permisos municipales, zonales, estatales o de todo tipo. Creo que es complejo y lo veo bien, lo veo saludable. Me gustaría que fuera más veloz, me gustaría que el deployment, digamos, ¿no? El despliegue de este proceso tome un poco más de velocidad. Entiendo que hay muchas variables al medio, entiendo que la conectividad es todo un tema entre diferentes torres, digo, ¿no? Y que hay muchos problemas que afrontar a la vez. Por lo que he hablado con la gente de ARSAT, la verdad que ellos están poniéndole muchas ganas y mucho esfuerzo, pero bueno, hay cosas que tienen decisiones políticas con impacto muy grande, que yo, un ejemplo que no tiene que ver con esto, pero por tomar algo lo que es esto de la Isla de Marcha y el polo audiovisual, ya el otro día lo que pasó, bueno, empezó los líos con la gente que la tiene que desalojar. Entonces cada paso en este país, no sé si el país, pero la situación que vivimos es complicado, y entiendo que no sea una tarea simple instalar las torres, cablearlas, armarlas, ¿no? Creo que la iniciativa es muy buena, es muy noble y es muy buena para la sociedad, pero se está tomando un tiempo que, por ejemplo, si tomamos como referencia un Brasil 2014 y vamos a estar a este ritmo, vamos a estar, creo, va a estar lo que es el despliegue de la televisión digital un poco retrasada, ¿no? ¿Y cuál es, usted qué está pensando en términos de interactividad, en principio con lo que es la plataforma Yinga? Mirá, en principio, la verdad que la primera interactividad que yo veo como algo natural es la interactividad unidireccional. Entiendo que Yinga soporta ambas interactividades. Creo que la interactividad unidireccional va a ser algo va a ser casi, te diría, una consecuencia directa de la televisión digital. Creo que todo lo que es contenido sumado al streaming va a ser utilizado por el televidente. La bidireccional la veo más complicada ¿A qué te refieres con unidireccionalidad? Unidireccional me refiero al contenido que se envía dentro del paquete de señal del BTS, pero que no necesita un canal de retorno. A eso me refiero con la unidireccionalidad. O sea, es todo aquello que uno puede sumar dentro de Xinga, por ejemplo, pero que no necesita que un canal de retorno vuelva desde el abonado o desde, en este caso, desde el televidente para lo que sea, para internet o ese tipo de utilizaciones que a veces se le quieren dar. Lo veo por ese lado que va a ser una sumatoria de cosas interesantes. Lo que desconozco es cómo está el mercado de los receptores al respecto, porque yo lo que estoy viendo es que está muy bueno esto de que hoy en día los televisores fabricados en Argentina o que entran a Argentina tienen que tener el receptor digital, pero no conozco ninguno que tenga, que sean Xinga compatibles. Entonces eso de alguna manera es una buena iniciativa, pero retrasa un poco el día de mañana tal vez el advenimiento del Xinga como un servicio más dentro de la TV digital. ¿Y Telefe está pensando algún tipo de, en términos de interactividad, en función de que internet fue cambiando la forma de consumo sobre los contenidos, por lo menos audiovisuales? ¿Qué vienen pensando en eso? Yo creo que, y acá estoy hablando un poco más de mi visión personal, porque creo que quien podría hablarte más de esto debería ser alguien de contenidos, pero creo que en principio, así como la televisión en sus comienzos imitaba al teatro, sí, creo que la interactividad en principio debería imitar o debería mantener una coherencia con lo que es internet, ¿sí? O sea, digo, si uno entra a un menú interactivo de determinado contenido, supongámosle hoy en día graduados, debería ser una información de la misma índole y con la misma presentación que lo que hoy puede verse uno de graduados por internet. Sí, obviamente, el Xinga no es internet, y más si es unidireccional, pero debería mantener una coherencia, ¿no? Y creo que es una manera también bastante eficiente de reaprovechar el contenido. O sea, el mismo contenido que va en la web, adaptado a un dispositivo con Xinga, podría ser utilizado de esa manera. Me parece que hoy, como vemos las cosas, creo que el Xinga o la interactividad en los receptores va a ser una consecuencia o un spin-off de lo que es internet. Así creo que va a arrancar. Si después toma identidad propia, y no lo sé, la verdad que hay muchos emprendimientos de conectividad de datos hoy en día, inclusive del mismo gobierno, como la Argentina Conectada, así que la verdad que yo lo veo más por ese lado, ¿no? No creo que en el corto plazo la interactividad dentro de la televisión digital abierta tenga una masa crítica como para generar en sí mismo un negocio, por ejemplo. No creo que dé un ingreso extra, por lo menos para los canales privados, ¿no? Tal vez para el Estado le sirva para la difusión de contenidos educativos y de otro índole, pero no creo que en el medio privado genere un ingreso extra. ¿Hoy Telefe viene generando un desarrollo en ese sentido o todavía no? No. Hoy en día estamos más viendo cómo se mueve la tecnología al respecto que viéndolo como un desarrollo propio. No, la verdad que no, porque, como digo, no vemos que el potencial parque de receptores digitales con Xinga es muy, muy chico o casi nulo. No estoy muy ahora al tanto de los últimos desarrollos, pero las empresas que hacen receptores, como Coradir o los receptores de UTE y todo eso, no sé cuán desarrollo tienen de Xinga. Tal vez vos lo sepas, yo la verdad que no lo desconozco. Así que no, por el momento no tenemos ninguna iniciativa al respecto. Sí, obviamente nos gustaría poder sumar algo ni bien haya o a nivel experimental o a nivel, digamos, masivo, si hubiera la posibilidad, ¿no? Y la mirada esta que vos tenés, que tiene el grupo Telefe, ¿es la misma que crees que tiene el resto del sector privado? Irresponsablemente podría decirte que sí, ¿no? Creo que sí, creo que hay que entender que los medios de comunicación masivos, al menos los privados, se manejan por volumen, digamos, ¿no? O sea, la televisión hoy, como está planteada, la televisión abierta, no es un mercado de nicho, es un mercado masivo. Y la verdad que para generar un negocio o un ingreso a partir de una nueva plataforma, un nuevo desarrollo, tiene que tener una masa crítica sustentable, como para decir, bueno, o bien me suma un ingreso o bien me suma una imagen y un marketing, digámoslo así, que lo valga. Hoy la verdad veo que están más orientados los esfuerzos hacia lo que es televisión por internet, o webcasting, o la página misma de internet. Creo que hoy está la mirada está volcada a la interactividad del internauta, ¿no? Digámoslo así. Pero no con contenidos propios, sino emergiendo de lo que es el canal hacia internet, o ya pensando en empezar a producir desde internet. No, estamos pensando en producir para internet. Estamos pensando en que un producto de Telefe tiene que tener lo que se llama una concepción y una distribución 360. Es desde la génesis de un proyecto, pensarlo en todos los canales de distribución, siendo la pantalla uno de esos canales. Y claro, dentro de esa distribución 360, a medida que tome auge y tome volumen, lo que sería interactividad por TDA, o sea, el Xinga, ¿no? ¿Y cuáles son las diferentes plataformas posibles para este desarrollo 360? Y hoy en día los desarrollos 360 tienen que ver con la televisión abierta, digital, analógica, por no así, con la parte de celulares de móviles. Cuando hablo de móviles me refiero a la parte 3G, no a la televisión abierta, que ya de por sí tiene movilidad. Hablo de internet en sí, internet también tiene mucho que ver, porque internet no dice internet y punto, no. Páginas propias, YouTube, toda la parte de Twitter, todo lo que es distribución de, bueno, lo que se va a ver mañana en graduados a través de redes sociales. Tiene que ver también con el teatro, con música, con cine. La verdad que un poco a Telefe apunta a tener una visión mucho más global que lo que ha tenido global y hasta global en el mundo, ¿no? O sea, distribución 360 también tiene que ver con la venta hacia el exterior, de la venta del contenido o la venta de los formatos. Es entender que Telefe no es un canal de televisión, sino es una productora de contenidos, multiplataforma, para ser más específico. Esa es la visión. ¿Y ustedes ven otros procesos de otros países y piensan que quizá algún país va en alguna dirección, ustedes les preferirían en alguna dirección, o se reflejan en algún proceso? Porque como vos sabés, hay diferentes, por ejemplo, normas, como la brasilera, japonesa, la europea. Bueno, en ese sentido, ¿están viendo un camino a seguir reflejado en otro país, algún ejemplo? Si estamos hablando de lo que es la tecnología de televisión digital, o sea, vos me hablas de las normas de televisión, creo que Argentina se propuso, o el Estado argentino al menos, se propuso un modelo que es, lo veo, para la norma adoptada, que es la ICDBT, lo veo único en el mundo. No he investigado mucho Japón, pero Japón tiene un territorio mucho más pequeño, con lo cual sería también diferente el caso. Pero, por ejemplo, la red de frecuencia única que el Estado está construyendo para todo lo que es el Gran Buenos Aires, o sea, el AMBA, hacia el lado de la Ruta 9 para Rosario, entiendo que también quieren llegar al sur hasta Mar del Plata o por ahí, es una tarea, como dije al principio, muy, muy grande y bastante compleja. Y en eso creo que no se está siguiendo un modelo preestablecido, sino que se está reinventando un poco la televisión como un servicio. Si pensamos que el Estado quiere que la gente pueda mirar televisión de acá hasta Rosario, arriba en colectivo, es una buena iniciativa, es una iniciativa compleja, pero es posible. Y la norma de televisión tomada, o mejor dicho, de elegida por el Estado argentino, sin duda lo permite, y es una de las grandes fortalezas que tiene, ¿no? La televisión móvil y la televisión, digamos, a través de una red de frecuencia única. En ese sentido, creo que hay iniciativas muy grandes que no siguen otros modelos, como es el modelo brasilero. Si uno va a Brasil, puede ver que los canales de televisión han puesto una torre única de alta potencia y listo. No tienen no tienen más estaciones repetidoras o estaciones de radio frecuencia única, es otro modelo. En eso hay un modelo acá diferente, que bueno, hay que hacerlo realidad y tiene que seguir creciendo como hasta ahora, pero como digo, ¿no? Tal vez sería lo deseable que crezca más rápido, ¿no? Volviendo al temita de que charlábamos de la interactividad y los diferentes modelos que existen, además del Jenga, que es el que propone la plataforma del decodificador, y con lo que respecta a las redes sociales, al Facebook, el Twitter, ¿cómo están pensando una forma de relación con lo que es la producción de contenidos, bueno, en televisión en principio, pero el resto, los 360 que vos planteabas? Sí, sí, está claro, y esto no es ningún secreto, que hoy las redes sociales tienen un poder que creo que todavía sigue siendo subvalorado, ¿no? Subestimado. Bueno, creo que lo que pasó hace pocos días, hace una semana, lo demuestra, ¿no? Digo, lo del cacerolazo en la plaza, ¿no? Que se armó todo en las redes sociales. Yo, hay algo que veo como un efecto en la gráfica estática, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años uno miraba, qué sé yo, la publicidad de un shampoo, de un desodorante, y abajo estaba la dirección, ¿no? La URL o la dirección de internet de la marca. Y hoy en día uno va y no ve eso, ve el logo de Twitter, el logo de Facebook, y aquí dice abajo la dirección de Facebook de ese producto. Eso demuestra cómo las redes sociales terminan siendo un canal de publicidad y de distribución, ¿no? De marketing, que antes no lo eran. O sea, han ocupado un lugar en la escala, en el medio, digamos, que antes no existía. Con lo cual demuestra que si uno no está inmerso en las redes sociales, realmente está perdiendo un potencial mercado, o en nuestro caso un potencial mercado de televidentes o de audiencia de televidentes, que tal vez prefiera mi otro canal o se olvide que a la noche está Graduados o que está Dulce Amor, y justo hubo un Twitter que decía que iba a pasar tal cosa ese día en el capítulo. Así que creo que las redes sociales, hoy como se plantea el mundo e internet, es una herramienta en la cual quedarse afuera sería un error muy grande, ¿no? Y ustedes hoy lo están pensando más en términos, como vos comentabas, de difusión, de propagación de lo que es el contenido, o también lo están pensando como una forma de retroalimentación de la producción de los propios contenidos. ¿Hay alguna experiencia que están llevando adelante? No, por ahora que yo tenga conocimiento, es más una difusión del contenido y de lo que va a pasar o lo que se va a ver en pantalla, que una retroalimentación. Creo que las redes sociales no tienen ese grado de maduración como para dar un feedback hacia el área de contenido. No puedo hablar mucho por eso porque no es mi especialidad. Creo que la inteligencia de mercado hoy pasa más por el lado de lo que está viendo el televidente, lo que el televidente le interesa, el rating por grupo familiar, por, porque no es lo mismo que te mire Doña Rosa, como diría Neusta, a que te mire el chico de 15 años, a que te mire el padre de 40. Eso tiene mucho que ver. Creo que hoy la inteligencia está más puesta ahí. Hoy las redes sociales son más un apalancamiento de la pantalla que otra cosa. Probablemente con el tiempo tengan cada vez más y más importancia, pero creo que hoy es más un monitoreo de ver qué dice la gente de los productos que un tomar esos testimonios o esos comentarios, esos posts que la gente puede hacer como una realidad. Creo que es muy difícil en un momento verlo de esa manera. ¿A qué te refieres con el apalancamiento? ¿Qué digo? ¿Qué es esto? Que tratar de que la gente se enganche con el contenido de Telefe a través de las redes sociales, ¿no? Que un Twitter, que la gente que sigue el Twitter de, no sé, del noticiero, puede decir hoy en el noticiero de las 20, se va a salir la nota de, vas a saber que, no sé, de algún caso policial o cualquier cosa que haya dando vuelta, ¿no? ¿Y cómo ves el fenómeno? Viste que con la llegada del Twitter y el Facebook no tanto, pero el Twitter potenció el hecho de que las figuras de los canales se vuelven lugares de propagación de contenido, ¿no? Mira, creo que es un tema bastante complejo porque Hoy en día la tecnología lleva a que antes un artista que para llegar a su público lo tenía que hacer a través de la pantalla de la empresa para la cual trabajaba, ¿no? Hoy en día no es en las redes sociales, internet permite que el artista o el famoso, por ponerlo en otros, en otro, llegue directamente a aquellos que quiere llegar, lo cual genera una especie como de paradigma nuevo, porque al final uno dice, bueno, pero ya esa persona tiene una identidad propia, y llega directamente a sus seguidores, pero ese lugar se lo ganó a través de la pantalla masiva de un canal de televisión, ¿no? Con lo cual sé que eso trae bastante cola y bastante problema, porque, no problemas, trae una especie de nuevo negocio donde el artista de por sí puede decir, qué buenas las zapatillas tal marca que me compré. Y sabemos que hay casos donde esa zapatilla o esa marca o esas marcas directamente arreglan con esa persona. Ahora, ¿está mal? ¿Está bien? Y la verdad que no se puede no se puede, digamos, regular eso. ¿Cómo lo regulas? Porque el Twitter es un Twitter personal. Entonces, yo puedo decirte que en realidad plantea, se tiene que plantear desde el lugar donde la televisión le da esa masividad y esa cosa de ser famoso a una persona, desde el lugar donde esa persona puede tener ingresos que antes por ahí no tenía, ingresos o beneficios, o llamarlo como lo quieras llamar. Creo que plantea un paradigma muy, muy, muy diferente para la televisión, ¿no? Y eso tiene que ver con que comprender que la pantalla de televisión, como dije antes, no es la única herramienta por la cual las personas o los famosos o los artistas llegan. Hoy en día llegan por muchos lugares. Así que es un tema complejo. Si me preguntás a mí personalmente, lo veo bien, lo veo que está bien, que una persona que se ganó su lugar y se ganó el afecto, el cariño, el reconocimiento de la gente que lo mira, en definitiva se lo ganó por su propio carisma, por su propio esfuerzo, ¿no? Porque hay mucha gente que ha pasado por la pantalla sin pena ni gloria. Claro. Así que bueno, es parte también del negocio en el cual estamos, ¿no? Está bien. Bueno, Mauricio, te agradezco mucho. Bueno, de nada. Bueno.